Estamos recibiendo al el responsable, al encargado de el complejo turístico social de AMULP, Alejandro Lloritz Topo, desde el balneario Quillú, Uordey, más correctamente, en las costas allá del departamento de San José. Topo, buen día. Buen día, Hernán, buen día, Marcelo, y a toda la audiencia de Radio Centenario. Bueno, te sacamos unos minutos de la actividad que sabemos que es intensa todo el día, en esta altura del año, por supuesto, para hablar de actividades que se vienen, invitaciones de actividades musicales en el Parador, en el Suri, pero contanos también cómo marcha todo el complejo, cómo estamos con las cabañas, con el camping. Bien, estamos muy contentos como se viene desarrollando la temporada aquí en la propuesta de turismo social que tenemos desde la AMULP, desde la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto. Saben, ya hemos hablado en varias oportunidades y bueno, la audiencia de la Centenario conoce de hace muchos años desde que inició este proyecto y se ha ido desarrollando con trabajo, con esfuerzo de los compañeros. Hoy día contamos con el camping, la Casa del Cura, que hemos anexado en el último tiempo un nuevo terreno, ya que sobre todo en los primeros días de enero, años anteriores, se quedaba repleto y colmado, y anexamos un buen terreno completando media manzana aquí, y les decimos que todos los fines de semana de enero hasta ahora ha estado repleto el camping, o sea que ha sido un acierto ese esfuerzo de agregar un nuevo terreno para que todos puedan disfrutar del lugar y de los servicios que ofrece el camping La Casa del Cura. Les contamos que está ubicado a 2 cuadras de la playa, aquí donde tenemos todo el complejo de turismo social, que es en la zona Uordey del balneario Quillú. Tienen baños amplios, con agua caliente por calefacción solar todo el día. Es un predio que está todo iluminado para la noche y tiene columnas con tomacorrientes distribuidos en todo el terreno. Es una propuesta diferente, no está parcelado. Cada uno se elige entre los lugares que haya libre donde acamparse y así con criterio se va armando la cosa para que todo el mundo pueda estar cómodo y disfrutar. Recordamos que hay una disposición municipal, que aquí en San José no se puede hacer fuego en el piso, no se pueden hacer fogones ni para cocinar, pero nosotros ponemos al servicio de los campistas medio tanques con rueditas, claro, que están a disposición cada vez que precisen, se los llevan hasta donde están acampados y pueden cocinar o hacer fuego o lo que quieran. Y les contamos que hemos incorporado, por ahora en un formato de prueba, unas 4 unidades, pero ya ahora que va bajando ya pasó la primera quincena de enero y bueno, no es tanto el agolpamiento de gente que pueda haber. Tenemos unas estufitas, sí, que se están haciendo ahora, que son muy económicas en cuanto al consumo, porque funcionan con unos pocos palitos finos nomás, y brindan mucho calor, y entonces tienen para apoyar allí ollas, calderas, sartenes, discos, porque muchas veces pasa aquí que para, lo que notamos es que para cocinar, que cuando uno va a hacer un pedacito de carne, unos chorizos, lo que fuera, para si bien aquí les calentamos agua y demás, pero si van a hacer unos fideos, si van a hacer un tuco, si sí, van lo que fuera, hay que comprar atados de leña, hay que hacer un gran fuego para cocinar. Entonces estamos incorporando estas estufitas que tienen un alquiler de 100 pesos por día, pero que bueno, resuelve mucho porque además es un consumo muy económico en leña que tienen, no hacen humo, entonces bueno, siempre estamos tratando de agregar nuevas cosas para quienes nos visitan. Claro. También venimos hasta el día de hoy, y podemos decir que hasta todo este fin de semana, pues estamos recibiendo muchas llamadas ya para venir el fin de semana. La parte de alojamiento, tanto las cabañas, las casitas, la posada del Parador Suri, en las dos ubicaciones que tenemos concentradas los alojamientos, venimos durante todo el mes de enero repletas, digamos, ¿no? Hasta este próximo fin de semana ha estado todas las instalaciones colmadas y van a seguir, así que se puede en estos próximos días venir al camping o bueno, venir a visitarnos, a pasar el día, o si están alojados en algún otro lugar o en algún otro balneario cercano, como hace mucha gente que capaz que está en va para Colonia o está en Ciudad del Plata, en Playa Pascual, o en distintos lugares, pueden venir a pasar el día y disfrutar de las actividades y de la oferta gastronómica que tenemos en el Parador. Pero eso, hasta el próximo lunes tenemos todos los alojamientos colmados. A partir del lunes que viene, el lunes 23, ya comienzan a quedar algunas opciones disponibles, digo, para quienes están todavía en enero con posibilidades de veranear y no han podido venir por aquí. A partir del lunes hay algunas opciones, queda muy poco para el siguiente fin de semana, el último fin de semana de enero, y ya está a buen ritmo las reservas para el mes de febrero. Todavía hay disponibilidad en el fin de semana de carnaval, sobre todo también queda muy poquita posibilidad. Hay algún lugar en la posada del Parador, en el Ñandú Galáctico, como lo conocen muchos. Pero bueno, para todo eso se pueden comunicar con nosotros al 099-120064. A ese número. Sí. Les pedimos en lo posible que nos puedan tanto llamar como quienes quieran comunicarse por escrito, por WhatsApp, porque aquí a veces estamos desarrollando tareas dentro del parador de la cocina y así no tenemos cobertura de señal. Entonces nos mandan WhatsApp y nosotros respondemos a todos. Las llamadas es un poco complicado porque a veces no quedan bien registradas cuando dejan mensajes de voz o cuando es una llamada perdida, no siempre avisa de buen modo, entonces por WhatsApp nosotros nos ponemos al día y podemos responderles uno por uno a todos. Allí tenemos un catálogo además muy amigable para quienes quieran conocer las opciones que tenemos. Están bien clasificadas las distintas opciones de alojamiento, con fotos de cada una y con las características detalladas por escrito, qué tienen, qué no tienen, qué hay que traer, qué está resuelto aquí. Así que quienes tengan ganas de venir por aquí a partir del próximo lunes, o para el mes de febrero, ya están consultando y haciendo reservas también para la semana de turismo, o quienes tienen licencia a fines de febrero y principios de marzo, ya hemos estado haciendo reservas también. Así que, bueno, por esas vías se pueden comunicar. Esto es el complejo que hablamos todos los años, sí, que realmente todos los visitantes se van contentos, salvo alguna excepción de quien viene buscando otro tipo de vacaciones, que distinta a la propuesta nuestra. A veces lo buscan por internet y dan con el lugar, y como no encontraban lugar en otro lado, con tal de poder ir a algún lugar, bueno, y después no es lo que se esperaba, aunque se les haya explicado, pero son las excepciones que confirman la regla. Aquí todos los días llega gente encantada con el lugar y se va encantada con el lugar, y para nosotros, con el servicio, con las posibilidades, para nosotros eso es una gran satisfacción del trabajo que está desarrollando todo el equipo aquí del Parador Suri, y de todo el complejo, para que la gente pueda pasar bien, y todo el trabajo que hay que hacer durante todo el año para llegar en condiciones ahora para que la gente pueda disfrutarlo. Que recordamos, además, estamos abiertos todo el año, los 365 días del año. Quienes optaron por otros destinos para vacacionar ahora en el verano, o no tienen la posibilidad, trabajan en zafras, por ejemplo, en el turismo, y están trabajando. Aquí se puede venir todo el año a disfrutar tanto del camping como de los alojamientos, con el parador abierto los fines de semana. Y bueno, estamos apenas a 50 kilómetros de Montevideo de distancia, un recorrido de 60 kilómetros. Nos pueden visitar siempre porque aquí trabajamos todo el año para poder brindar esta posibilidad de turismo social para la familia trabajadora. Bueno, y precisamente el parador, se ha crecido la agenda de actividades musicales. Tenemos ahora viernes, sábado, y vos nos detallarás lo que se viene también, Alejandro. Bueno, sí, siempre pensando en seguir incorporando distintas ofertas para que la gente que nos visita pueda disfrutar del descanso y de la diversión. Estamos tratando de promover más actividades en el escenario Aníbal Sampaio, que tiene, le comentamos a quienes no conocen, el Parador Suri está junto a la bajada a la playa, la única bajada a la playa que tiene la zona de Quillú, que se baja caminando, digamos, a pie derechito, porque Quillú se caracteriza por las barrancas y por tanto las bajadas a la playa son con escaleras, muchas de ellas muy empinadas, y aquí estamos en la zona de Ordey, justamente en una bajada que es muy accesible para llegar a la playa, y bien al ladito de la bajada está el parador, y entre los médanos, entre el río y el parador, tenemos el escenario de Aníbal Sampaio, un lugar precioso y privilegiado, que sí, así como quienes vienen a vacacionar quedan encantados, los artistas que vienen a presentarse en el escenario también quedan encantados, gente que ha cantado y tocado en distintas partes, han recorrido todo el Uruguay, quedan fascinados de no haber tocado en un lugar tan particular como es este escenario. Y estamos tratando de poder aprovecharlo al máximo. Es un gran esfuerzo que hacemos de logística, de producir espectáculos, de la capacidad para recibir a la gente, para recibir a los artistas justo en el momento que hay más trabajo aquí. Pero entonces también por eso mismo es que proponemos, difundimos lo que estamos haciendo y pedimos que la gente nos apoye también, porque saben bien que Ordey es una zona que se caracteriza, Siquillú es un lugar muy tranquilo y precioso para descansar y para recorrer y para disfrutar de los paisajes. Ordey es como al máximo eso, ¿no? Es una zona muy tranquila, muy familiar, con muy poco movimiento. Entonces, esa particularidad que es tan linda y característica para poder venir a descansar en las vacaciones, no se lleva del todo de la mano con traer espectáculos y que eso de por sí funcione. Entonces queremos incorporarle con un estilo propio, que hacemos las cosas y que se lleve bien con el entorno que tiene este lugar. Promovemos estos espectáculos. Empezamos a principios del primer fin de semana de enero, digamos, luego de fin de año. Nos visitó Javier Luzardo, que estuvo con ustedes por allí en la radio conversando, creo, haciendo música popular uruguaya. Después tuvimos este fin de semana pasado un espectáculo realmente grandioso de una fusión de jazz y música latinoamericana con el proyecto De Raíz al Jazz, con Liber Galloso y Javier Pereira. Y ahora seguimos para adelante con los espectáculos. Este viernes vamos a tener al dúo Conde Guzmán. Ustedes también ya los conocen por allí por la radio. Silvia Guzmán y Julio Conde con su propuesta de folclore nacional. Un precioso espectáculo para disfrutarlo este viernes. Y el sábado vamos a tener un dúo que dieron a llamar este proyecto preparado para venir aquí, dos caraduras sueltos en Quillú. Y bueno, esto es la yunta que arman Carlitos Quintana y el Nacho Alonso. Bueno, quizás después tengan ustedes la posibilidad de hablar con ellos. Nos vamos a andar mañana vamos a hablar con Carlos. Son. Ahí está. Dos destacadísimos exponentes de la música y de la creatividad en nuestro país, así que están haciendo cosas juntos y vamos a tener la dicha de tenerlos por aquí en el escenario de Aníbal Sampayo este sábado. Todos estos espectáculos están siendo llamados para las 18:30 de la tarde, tanto el del viernes como el del sábado, una hora propicia como para ir haciendo ambiente, ¿verdad? Esto para que se acerquen, esto no es una sala de teatro, que se da sala, se entra, comienza el espectáculo, termina y se van, sino que esto es al lado de la playa, al lado del río, con el parador, con la oferta gastronómica, con los tragos que tiene el parador. Los invitamos a acercarse para las 18:30, ir buscando el lugar que más les quede cómodo, ir pidiendo. Todos los espectáculos que estamos haciendo, Hernán, son con entrada libre. Claro. A pesar del esfuerzo económico que resulta de parte nuestra y de parte de los artistas, primero nada más que la locomoción y el viático para llegar hasta aquí, los viáticos de la estadía de los músicos, obviamente que los músicos, los artistas viven de esto, hay músicos solidarios con este proyecto y con este emprendimiento, pero entonces buscamos un formato que es con entrada libre y, como hemos hecho en muchas otras oportunidades, pasamos la gorra, no hay obligación de consumir, tampoco es totalmente libre para venir a disfrutar, y quienes quieran y puedan, pueden colaborar a la gorra o en las mesas dejamos un sobrecito de colaboración donde todo ese dinero va enteramente destinado para los músicos, ¿verdad? Para los artistas que aceptan este formato un poco por fuera de se mueven las leyes comerciales también en el arte. Entonces ellos vienen de manera solidaria y también quienes puedan y quieran retribuirlo, pueden colaborar con lo que puedan, eso no, nadie lo controla, nadie lo mira, y todo suma para poder compensar ese esfuerzo que hacen los músicos y que hacemos nosotros también desde el parador para hacer esto posible. Muy bien. Así que este viernes tenemos al dúo Conde Guzmán, el sábado tenemos dos caraduras sueltos en Quillú, Nacho Alonso y Carlos Quintana, y les vamos adelantando algún otro espectáculo. Sí. Para el fin de semana siguiente, para el sábado 28 de enero, vamos a contar con un espectáculo que se llama Puñadito de Arena. Yo no sé si será por eso, pero un puñadito de arena hablaba una canción de Atahualpa Yupanqui. Ajá. Es un grupo que vienen desde Colonia del Sacramento, un grupo con cinco integrantes que hacen música folclórica latinoamericana, todos los estilos, los distintos estilos de los distintos países, un grupo joven, de gente joven, tiene una integrante chilena incluso, y bueno, nos van a estar visitando el sábado 28, a esta misma hora que hablamos, a partir de las 18:30, se van a presentar en un formato trío, con guitarras, charangos, y bueno, y demás instrumentos típicos de nuestro continente, una experiencia que realmente, menos en temporada, menos en un verano, lo puedan ver en algún otro lado. Claro. Y bueno, ya recuerdan que los tuvimos en una excursión de la 36, para quienes no hayan podido venir, el sábado 4 de febrero vamos a tener nuevamente Espacio Reducido. Ajá. Aquel espectáculo que combina música de canciones de distintos ritmos y entremeses de humor entre cada una de ellas. lo altamente recomendable, que vuelve al escenario Nivel Sampaio, vuelve al Suri ahora en el verano, y estamos hablando de La Grilla Confirmada, sí. ¿Sabe? Lo que fue un gran suceso el año pasado, y también con un gran esfuerzo de todas las partes para lograrlo, vamos a volver a armar el tablado en el Parador Suri, en el escenario Nivel Sampaio. Nos vuelve a visitar este proyecto de Más Carnaval, que ustedes también han hablado mucho con ellos, para el viernes 17 de febrero, el viernes que comienza el carnaval, digamos, vamos a estar haciendo el tablado en el Suri para que ya se lo vayan agendando. Es un espectáculo de primer nivel con grandes artistas, con más de 40 artistas en escena, pasan por el escenario. Es una cosa que no se la pueden perder. Buenísimo. Así que quienes quieran ya váyanse agendando para el viernes 17 de febrero, el tablado Más Carnaval en el Parador Suri. Bien, Alejandro, tenemos que ir cerrando, ya estamos a las 11 de la mañana. A la vuelta, nosotros de la pausa, vamos a hablar con Silvia Guzmán, que va a ser una de las protagonistas de mañana, como vos mencionabas, con Julio Conde. Y recordanos para cerrar el teléfono, para contactarse, sobre todo por el camping o para conocer más detalles de todo lo que nos viniste contando. Bueno, sí, el teléfono es 099-120-064. Bien. 099-120-064. Y todo sobre también esto de los espectáculos y demás, pueden confirmar y pueden seguirnos en las redes como Parador Suri, tanto en Instagram como en Facebook. Muy bien. También allí nos pueden apoyar, compartir para que más gente conozca este emprendimiento y pueda enterarse de todo lo que ofrecemos y visitarnos. Muy bien. Un abrazo, Topo, el abrazo a todo el equipo por allá y seguimos difundiendo todo esto. Cómo no, los esperamos. Chao. Ya desde mañana con nuevos espectáculos. Hasta pronto, un abrazo.